redes ni te leo. Baby, real yo, ya no te creo. Si tú eras mi todo, eras mi trofeo. Mami, perdona que te joda, yo sé que no te enamoras. Sé que te fallé, pero baby, si me das una hora, tengo algo que decirte y lo voy a decirle cora. Por la noche no me duermo y mi corazón te llora. Ahora tengo par de gatas, sueno en la emisora. Pero nadie como tú, tú lo sabes y me ignora. Mami, vente que se joda, que quiero comerte toda. Tranquila que yo sé que el amor no se ahora. Vente, bebé, yo sé que tú no sientes, bebé. Ella a veces dice que me quiere, que me adora, pero yo sé que tú mientes, bebé. Te noto diferente, bebé. No sé si estás consciente, bebé. Porque siempre te pones así cuando estamos delante de la gente, bebé. No digas adiós si vas a volver. Si la dejo, la mente me va a joder. Ella sabe que ese culo es poder. Ella conmigo abusa, ella conmigo abusa. Yo le cantaba, te boté, me respondía con tusa. Desde que contigo monté, fue una montaña rusa. Siempre real, cero excusa. No me ama, pero sí me usa. Suave conmigo, tú estás al garo, ¿y qué pasa contigo? Háblame claro, podemos ser amigos. Si quieres volar, no vuelvas al nido. Adiós, me dijo te veo. Me bloqueaste en las redes, ni te leo. Baby, real yo, ya no te creo. Si tú eras mi todo, eras mi trofeo. Mami, perdona que te joda, yo sé que no te enamoras. Sé que te fallé, pero baby, si me das una hora, tengo algo que decirte y lo voy a decirle cora. Por la noche no me duermo y mi corazón te llora. Ahora tengo par de gatas, sueno en la emisora. Pero nadie como tú, tú lo sabes y me ignora. Mami, vente que se joda, que quiero comerte toda. Tranquila que yo sé que el amor no se ahora.